Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Te agradezco tus libros sagrados y tus buenas intenciones, pero no soy de seguir demasiado esos caminos. Es que por esos rumbos las cosas se ponen siempre muy solemnes, y la gente solemne me causa espanto. Prefiero los que juegan, incluso descabelladamente, incluso a costa de perderlo todo, pero no abandonan el juego, ni aunque el dolor, ni aunque la muerte vengan a intimidarlos. A veces pienso que me gustaría ir al cielo. Pero claro, hay demasiada gente aburrida en ese lado de la muerte. Sí, ya sé que Donald y su sobrino se llevan el grueso de los royalties, pero soy de los que prefieren al Pato Lucas. No es por llevar la contra. Solo que he vivido demasiado como para poder reclamar un lugar entre los buenos. No me ha salvado ni siquiera el amor. He amado demasiado como para que pueda salvarme de esa forma. He amado de maneras inconfesables las más de las veces. Claro que tengo mi estampita de la primera comunión, y hasta he sido bueno casi todo el tiempo, pero eso no me hace inocente. Puede que allá arriba esté todo bien, pero prefiero la gente más entretenida. Incluso a los que son capaces de arruinarlo todo con tal de hacer algo diferente. Además, allá arriba seguramente no conozca a nadie. No te preocupes por mí. Creo que allá donde el fuego voy a encontrar buena compañía. Y ese es el principal motivo para elegir. Stop chirping me on. siempre he sido del grupo de los nenes buenos. ¿O eso han creído los que repartían las medallas? Ya sabés, desde muy pequeño que me gustaba mentir. Hay pocas cosas tan lindas como mentir desmesuradamente. Incluso mentirse a uno mismo, porque las cosas hay que hacerlas incluso a costa de uno mismo, si no, ¡qué gracia! Así fue como me hice superhéroe. Encontré una capa y me la puse. Lo demás fue decir un nombre y atribuirme una que otra hazaña. Lo peor fue haberte convencido de eso. Me dio tanta pena, porque después no me animé a decirte que no. Y claro, con el tiempo hay trajes que se te van pegando la piel. Y cuando uno no se atreve a sacarse ciertos disfraces, ya sabes lo que pasa. Así es como me condené a ser un superhéroe y soportarlo todo. No es tan grave. La paga no es tan mala tampoco. Solo que a veces me quedo con ganas de transitarme de otras formas, de desdecirme, de probar otras aventuras. Puede que sean inútiles, pero al menos serían otras. Pero me pregunto qué harías vos. ¿Serías capaz de verme sin el traje tan radiante? ¿Y de descubrir que tengo un sótano inmenso de rastros miserables? ¿Seguirás ahí cuando me deje vencer solo para mostrarte que no tenías que esperar que yo venciera al mundo? ¿Serías capaz de tomarme de la mano cuando me quiten todas las medallas? ¿Serías capaz de seguirme amando si te contara todas mis verdades, incluso las que nunca me atreví a llevar a cabo? Thank you. Es fácil agradecer desde la tibieza de la cuenta bancaria. Desde la tranquilidad del paseo matinal mirando el amanecer, es muy fácil que la esperanza nos conceda algún poema, alguna frase deliciosa para enmarcar. Pero haríamos mejor en aprender a tener a esperanza cuando todo está perdido, incluso la esperanza. Porque no hay momento en que uno necesite más la esperanza que cuando acaba de perderla. Es sencillo volverse un manual de autoayuda cuando todo está en orden y acabamos de pasar a retirar nuestro mejor premio. Pero deberíamos aprender también a agradecer justo cuando nada acaba de salir como teníamos pensado. Porque todo sigue ocurriendo, porque todo sigue allí, aunque no se parezca a lo deseado. Incluso a veces haríamos bien en agradecer que nada ha salido como queríamos. Porque la vida siempre tiene mejores formas de hacer las cosas que las pocas maneras que nosotros nos imaginamos. Pero para agradecer hay que mirar lo que está alrededor, incluso lo que está inmerecidamente, más que mirar siempre lo que falta. Porque cuando nos duele el hueco en la estantería, deberíamos aprender a agradecer por la estantería al menos. Es fácil sentir la soledad y la derrota cuando los detalles nos llaman más la atención que la vida entera. Pero la vida está llena de cosas que nos sostienen. No siempre de la forma más grata, puede ser. Pero aún así ahí estamos, todavía en pie, o casi, para el próximo round, para aprender todavía para la próxima pelea, o para no seguir peleando en este campeonato, porque también debemos agradecer, saber dejar a tiempo ciertos caminos. So what you know about sacrifice when the lights go out, the price you pay when you're digging down, skin of your teeth and a pain in your back, what you know about hope, what you know about that, ride it off as criminal, a place to cast a stone, on and on we carry on when one is not enough, we are the ones who are born to rise, we are the ones with the fire inside, I go to war with the brothers I trust in the way. Me enseñaron que hay que pelear por lo que uno quiere. Me lo grabaron en algún lugar, quizás debajo de la piel. Esos son los tatuajes más peligrosos. Porque a veces uno se vuelve tan tontamente literal que da pánico. No creas que quiero desdecirme. Nada de eso. Hay que luchar siempre por lo que uno quiere. Pero sería bueno primero saber qué es lo que uno quiere. O mejor, qué es lo que uno quiere más. Porque a veces el capricho, las falsas imágenes que uno se hace de uno mismo, terminan por encadenarnos justo a la sierra que nos va a partir al medio. Y uno, como un idiota, se queda allí, no más que para demostrar que la sierra no me va a cortar al medio. Y si lo hace hoy, bueno, volvemos mañana para demostrarle que no va a poder. Pero seguro que la sierra estará tan contenta con tener que cortar, que hasta podrá creer que nos gusta ser cortados al medio y luego en trozos pequeños. A veces es bueno rendirse. No todos los caminos son dignos de tomarse. Y a veces hay mejores formas de ganarle a la sierra. Por ejemplo, yéndonos bien lejos donde no nos pueda herir. No vale la pena vivirse inmolando a uno mismo para darle un poco de gratificación a nuestro ego. Es tan idiota como jugar a la ruleta rusa porque solo se puede perder una única vez. Saber estar implica también saber irse a tiempo, descender del tren y alejarse lo más pronto que uno puede. Por supuesto, tendremos que alejarnos también de esa parte de nosotros mismos que nos encadena a estar ahí. Pero tal vez hay batallas que solo se ganan no participando. Mama told me